¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. El ajonjolí de todos los moles. Regresamos a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, La Voladora Radio, a través de mi perfil personal, en el grupo público El ajonjolí de todos los moles con hashtag, y que nos pueden pues se puede comunicar con nosotros al 97 852 52. Llámenos a todas las personas que nos están escuchando, por lo menos háganme saber que no estamos hablando solas. Manifiéstese en Facebook, redes sociales o a través de la línea telefónica. Y bueno, pues estamos aquí platicando con Erendira de la Cruz, promotora cultural, ad dealer, organizadora de eventos, pero sobre todo organizadora de subastas. Nos está contando justo en el momento que regresa a este asunto de la organización de eventos y de vincularse con los artistas plásticos, y que bueno, nos encontramos aquel día nuevamente después de unos 2 o 3 años más. No, o menos, más, ¿no? Porque mi hijo ya tenía 2 años y yo me fui de aquí 2 años antes de que naciera Ian, más o menos. Entonces yo iba para 5 años de que no nos... No tanto, bueno. El chiste es que nos encontramos en la estación Amecameca, ¿qué evento había ahí? No me acuerdo bien qué evento había. Lo que sí me acuerdo es que ese día tocó Paquito Natera la batería y que Rubén Calcaño hizo una, no un performance, hizo arte en ese momento como en vivo acompañado por la música de Paquito. Pintó un colibrí enorme y lo rifaron y me lo gané. Entonces después andábamos cargando el colibrí. ¿Te acuerdas? Tú sí, que no cabía en el carro. Y bueno, una cosa ahí muy simpática y me hice de un Calcaño. Fue una gran adquisición. Y ahí dije, esto tiene que subir más. Entonces tenemos que hacer, no. Y ese día conocí a Julio Martínez y a Antonio Moisén y estuve platicando con algunos artistas. Está Oscar Galván. No sé qué hacía ahí. Pero sí me acuerdo que poco tiempo después me empezaste otra vez con el asunto de, oye, quiero reunirme con los chavos, con los plásticos, tengo la idea de hacer esto y aquello. Y bueno, más o menos así. Sí, lo que pasa es que dentro de mis funciones en la Casa de Subastas Morton estaba mucho el análisis del mercado del arte en línea, porque estábamos desarrollando la plataforma de subastas online de la empresa. Y me metí mucho a analizar también mercado del arte, primeras compras de coleccionismo joven, arte emergente, o sea, todas esas cuestiones. Y yo desde antes de trabajar en Morton, de lo que había hablado con los artistas visuales acá, era de la importancia de hacer una galería virtual, tener de alguna forma una plataforma de exposición para su obra, porque realmente se veía complicado en aquel momento que pudieran ingresar al mercado del arte de las galerías y las casas de subasta tan fácil, ¿no? Es complicado, o sea, es, claro. No, pero si fuera fácil ya todo el mundo lo hubiera hecho, ¿no? Sí, claro, no, o sea, requieres más allá del talento, y vamos a ser bien honestos, y más allá de la propuesta y más allá de la solidez en tu obra, requieres de muchos contactos, ¿no? Y requieres a lo mejor una palanca de alguien que te presente, bueno, pues como de galerista. Como en todas las disciplinas, ¿no? O sea, o creas o te distribuyes de una manera adecuada y con todas las herramientas. Y muchas veces es difícil que el mismo artista pueda hacerlo por sí solo, ¿no? En el caso de los artistas plásticos, pues sí, siempre es mejor. Y tú gusta de los músicos, ¿no? O sea, que está con un manager o con alguien que haga todo este asunto de las relaciones. Así es, porque ellos o se ponen a crear, están produciendo o se dedican a vender, que no es lo suyo, y se dispersan y, o sea, no termina bien este tema. Yo creo que son muy pocos los artistas visuales que han tenido esa capacidad de ser promotores de su propia obra, ¿no? Y muchas veces termina siendo la esposa del artista, ¿eh? O sea, en muchos casos. Bueno, entonces, te das cuenta, ¿no? De esa situación que necesitan los artistas de la región, de talento, ¿no? De alguna manera, digo, también ya teniendo referencias de Morton, ¿no? De ver obras de otros artistas, tú. O sea, yo podría pensar, ¿no? Ah, tú son tus cuates, ¿no? Conociste a mis cuates, que son tus cuates, y dijiste, pintan, a lo mejor, pues, hay más o menos, me gustaría moverlos, ¿no? Pero ya después de tener una referencia en Morton, donde manejan obra a nivel internacional, y seguir creyendo en el talento de la región de los volcanes, y fue así de, o sea, apostarle a este lado, ¿no? Porque pudiste a lo mejor conocer a otras personas y decir, ¿no? Hacer el proyecto por otro lado. Es que realmente, cuando te empiezas a interesar en la historia de la plástica de la región de los volcanes, encuentras verdaderas maravillas. Y encuentras maravillas que van desde, ya lo mencionamos, un Melesio Galván o un Eduardo Cobla en Tlalmanalco, o una hombre de Senil allá en Tenango, que son nombres que para los estudiosos y para los que saben del mercado del arte y de la plástica, son nombres que pesan muchísimo en la plástica a nivel internacional, no en la región. O sea, no es que Nahum haga un certamen de libro arte objeto en Tenango y que todos lo queremos mucho y que qué bonito está su rancho, ¿no? O sea, Nahum vende la cantidad de galerías impresionantes a nivel internacional, expuesto en muchísimos lugares, y en el Museo de Arte Contemporáneo está su nombre, ¿no? O sea, el mismo caso de Melesio Galván, el Carlos Coglan es considerado nada más el mejor acuarelista que ha dado este país, y a mí no. Recién, de hecho, una exposición en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco en el museo, dedicada completamente a Carlos Coglan, ¿no? Y esos son algunos nombres que los estamos mencionando así porque son los que han llegado, digamos, que a destacar más. Si piensas en lo que la plástica, en lo que el paisaje de la región, la geografía de la zona le da también a la plástica, ya también te vas a otro tema muy interesante. doctora Nishizawa, José María Velasco, pues vinieron, o sea, no era que se imaginaran los volcanes, no los veían desde la Ciudad de México y decían, ay, o sea, venían aquí y tenían sus guías y tenían personas que los hospedaban y convivían mucho con esta región, ¿no? Para poder pintar esos paisajes maravillosos. Y actualmente, pues Jorge Obregón, que también ya es uno de los paisajistas más importantes de este país, se la pasa atrapado en el Poco, en el Iztaccíhuatl, ¿no? Y acaba de hacer una fundición en bronce a la cera perdida, como de 2 metros, que pesa no sé cuántas toneladas, de los volcanes. Ok. Y está en el perfil de Facebook de Jorge Obregón, así lo encuentran. Van a poder ver esa escultura que hizo en bronce de los volcanes. Es como una toma aérea de toda la geografía de los dos, o sea, Popo y de Iztaccíhuatl, y va para un museo en Japón. Entonces, a nivel de paisaje, inspira muchísimo. Claro, ¿no? Que es como la constante, ¿no? Aquí hemos entrevistado a promotoras culturales, sobre todo, de algunos artistas, pero coincidimos en que el asunto del paisaje en la región, pues, ¿cómo no va a ser inspirado? Ah, claro. O sea, sí, aparte de que atrae, bueno, pues también hace que la misma gente de la región, pues, sea más, bueno, tienda a ser más creativa, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tú cómo comenzaste? O sea, dijiste... Bueno, vamos a ir a un corte y regresando, pues ya nos empiezas a platicar cómo fue que comenzaste a organizar nuevamente subastas, cuántas subastas has organizado y cómo de alguna manera pues has ido creciendo en este asunto de las subastas, ¿no? Regresamos en un momento. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.